FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militancia. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Finalmente se dio lo que muchos esperábamos desde esa tarde, mañana, fue en realidad mañana del viernes, que nos cargó de preocupación. En el programa de hoy seguramente vamos a tener la oportunidad de charlar con el Pollo Sobrero, o bien con el doctor Giordano, no para entender porque lo entendemos, sino para saber por dónde más, hacia dónde el carril, el sendero. Pero en este comienzo del programa, en este miércoles aquí en la 90.1 en Recorte Informativo, no diré nada temerario, sino una descripción muy básica que va a apuntalar aquello del pragmatismo, de lo imprevisible, de lo pragmático. ¿Lo dije? Lo reitero. Lo pragmático. El cambalache y el circo. Lo que de presentable se vuelve impresentable. Lo que era indigerible ahora se acepta. La pintada que en algún momento, 2 años atrás, se vio por la Ruta 23, regresó con más fuerza. Claro, la pintada no es una pintada, sino que hay hombres que hacen eso, contratados, para que el mundillo político, ese de cabotaje, el propio, el local, haga los comentarios y nosotros, no desde los comentarios, sino de la pintada, preguntarnos. La cuestión uno, el equipo periodístico de esta radio tuvo una falla importante que tenemos que admitir. La falla fue no saber de una conferencia de prensa, de una presentación que realizó Jorge Mendieta, Claudia Seff y Mirko García, días atrás. No voy a cargar contra los organizadores de tamaño evento, que no nos informaron, mejor dicho, no nos invitaron. La mayoría de los medios, el 99% de los medios locales, pudo concurrir a esa cita. Nosotros no. Es una falla del equipo periodístico. No estoy diciendo de ninguna manera que es una responsabilidad de la señorita Claudia Seff, de los señores Mendieta y García, invitarnos a nosotros. Las reglas son estas y el juego es el que voy a contar. ¿Qué alquimia se hace entre Mendieta, García, Acef? Las veces que escuché a lo largo de estos años, con la turca no, así la frase, con la turca no, muchísimas. ¿Y por qué con la turca no? No, porque la turca representa, ¿y qué representa Claudia Acef? ¿Representa la derecha? No tengo la menor duda. ¿Y qué es la derecha después de tantos años de discusión, de politización, barata, muy barata? En algunos aspectos y en otras. en otras discusiones, quiero decir, prometedora de ese debate que nos falta. Porque además, con la turca no, es que representa a Claudia Seff a Claudia Seff. Con la turca no era a quienes elige, los elige para que no le hagan sombra. No piensa en el desarrollo ni el crecimiento de la fuerza, sino más bien en su imagen. Y en esa consigna muletilla, poco útil, de Claudia Seff, que nunca tuvo las herramientas para ganarle a Wes o a Regui o al peronismo. Pero la turca no, para los peronistas, era de allí no se vuelve. Eso era la turca no. Ha ocurrido, y para quienes tienen memoria y para quienes no lo saben, el primer candidato a concejal del Frente Justicialista para la Victoria comenzó su meteórica carrera política, estoy hablando de Walter Festa, junto a don Julio Asef. Y él lo reconoce, no en público, mucho no hay que pedir. En público Festa no reconoce que fue convocado por don Julio Asef. Y así comenzó Festa. Hasta que en un momento, no como dirigente, sino como militante de ASEF, se dio cuenta que su vida, su militancia, su afecto, su apuesta y su propuesta estaba en el peronismo. Y se fue. Era un militante o un empleado. Las categorías en este momento son valiosas para observar que los militantes, las personas, los empleados, no estoy hablando de que un empleado es militante o es alguien contratado para, hay contratados, son personas, militantes algunos, pueden saltar de barco en barco. La reforma política que se pensó, se diagramó y se pergañó, lo ofrece. Y ahora, de cara al 23, es mucho más evidente. No hay pruritos, no hay límites, no hay ideología. Esta se toma para plantar bandera cuando la bandera está clavada en otro lado. De allí que recordamos el triunfo de Soria y esto que fue tomado como histórico por el gobierno nacional. No nos puede extrañar nada, pero en el sentido que intentamos sorprendernos, es que decimos no lo aceptamos. Por una convicción de la coherencia, de saber que la palabra que se expresa debe tener algún cuerpo que la sostenga en el tiempo y una acción que le dé movimiento, que hace la identidad. No como dicen algunos desde lo principista. No, señores, no hace la cuestión del principio para aquellos que después lo exigen. Lo reclaman, siendo unos inmorales y unos impresentables. Estoy diciendo que si durante años, en la vida de un militante o un dirigente, la frase era con la turca no, hoy se pinta en moreno Cristina Fernández de Kirchner a Seff. Y la Ruta 23 lo demuestra y Paredes, cercanas a la radio, digo en moreno, lo demuestra. Miguel Ángel Costa, que hoy está esperando, y los que siguen perfiles, recordarán cuando vino Claudia Seff, hace 15 días atrás, y le pregunté por la boleta corta. Y ella dijo, a los que están cerca, les digo, ¿me querés votar? Votame. Aquí está la boleta. Si quieren todo, le doy todo, es decir, la sábana. Y es el sueño de Claudia Seff, materializado por estos dirigentes peronistas, que como lo hemos analizado en su momento, y estoy esperando que concurra porque prometió la presencia el concejal García, discutirlo con él. Más que el antimarianismo, es la preservación por los dos años que quedan. La preservación y el armado político para construirse en esos dos años como una muralla en el Consejo Deliberante. Los militantes peronistas siguen a los dirigentes Mendieta y García, que hacen campaña para Claudia Seff, intendenta. ¿Cómo impacta en el peronista? Y quien no es peronista, ni radical, ni socialista, ni de izquierda. La combinación a Seff Cristina Fernández de Kirchner. Hay mucha distancia. O es como siempre se ha señalado aquí, siempre, lo más masivo, lo que intenta hacer gobierno por fuera del gobierno que tenemos hace 16 años. Lo que importa es lo local. Y como lo que importa es lo local, si el ganador, el que ofrece credenciales de victorioso electoralmente, a nivel nacional y provincial, es un soberano delincuente, para arrancar la mañana medianamente tranquilos. No importa. No interesa. Si el que es el ganador y ejerce su fuerza y su poder, destruyendo el país como ocurrió, ah, pero es el ganador y es el que nos permite tener algo así de gestión. El que nos ofrece algunas casas y algunas escuelas. Y con esa gestión decimos, gestionamos, administramos bien. Pero es un soberano ladrón que incumple sus deberes de funcionario público y que no hace nada respecto a la edificación de la moral en ejercicio de cargo por el cual fue seleccionado en algún momento. No interesa. Es que nada interesa. Todo sirve. Todo hace al utilitarismo. Y esto que estoy diciendo en la mañana de hoy, lo fuimos esbozando con las entrevistas realizadas a Jorge Mendieta y a Claudia Seff. Para Claudia Seff es casi el sueño cumplido. Sumó a Mendieta y a García, perdió a Vera. Hoy pintan a Seff Cristina Fernández de Kirchner. Lo dejó a Dualde. Pinta con Cristina. Por ahí se la cree a Seff. E imagina que todos la votarán a ella. Porque finalmente entendieron que Claudia Seff es la alternativa y la propuesta. Es así de poco serio. Porque hay que mirarlo en ese plano de poco serio. En la idea de construcción. Hay que mirarlo con cierta rigurosidad y lupa. En cuanto el momento y los años siguientes, se encontrará una explicación allí para quienes quieren buscarla y nosotros tenemos la obligación de contárselas. a las horas sucesivas, posteriores a un 23 de octubre, que es la batalla en el Consejo Deliberante. Tal vez con otras fuerzas. Pero para no hacer lo que generalmente se hace, esperar la llegada del acontecimiento. Es que esta alianza entre Mendieta, García y Claudia Seff tiene un carácter de momentáneo, de efímero, como la alianza entre De Narváez, Alfonsín y Ferraro, como los acuerdos que se tejen sobre la hora, sobre el momento y más sobre las necesidades. Solamente la pregunta es, ¿se puede volver de esto para los dirigentes peronistas? Para Claudia Seff, siempre soñó con esto, sentirse tan importante, tan valiosa, tan única y excluyente, de pensar el 14 de agosto con Dualde y viajar al 23 de octubre con Cristina Fernández. Y el 23 hay una elección. Vamos a repasar en la mañana de hoy, porque ya lo buscó Miguel Ángel Costas. Sí, señor. Ya lo vamos a poner al audio cuando venga Mirko García. Lo estamos esperando y como buen hombre dio su palabra y lo esperamos aquí. Vamos a poner el audio de Claudia Seff. Entonces, los invitamos a que no solamente miren las paredes a Seff Cristina Fernández Kirchner. Son las iniciales de nuestra señora Presidenta de la Nación. Y habrá carteles, les puedo asegurar, con la imagen de Cristina Fernández y Claudia Seff. Porque el trabajo es Claudia Seff, candidata a intendenta, y los que perdieron la elección y tienen su caudal de votos en las dimensiones que ustedes ya conocen, de Jorge Rubén Mendieta y de Mirko García, acompañen esta candidatura para vencer a Wes. Y asumo una vez más la responsabilidad que me toca en lo que es el equipo, cada uno de los integrantes del equipo periodístico podría hacerlo. En haber fallado, porque si no el día que correspondía, el lunes, estábamos en la pecera aquí a una cuadra y media de la radio donde se realizó esa conferencia de prensa y quedó para siempre la foto de Seff, Mendieta y García. La foto ya la conseguimos. Y lo que se dijo también. Esto es Recorte Informativo, son 9:32 minutos. En la operación técnica, Miguel Ángel Costas. Comenzamos así. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión. Con opinión. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para informarte, nunca es tarde. Lucas Franco, integrante de Libre del Sur y Barrios de Pie. Usted estuvo acompañando esta lucha por la reincorporación de Pamela Vergés. ¿Lo ve como un triunfo o como una derrota? Yo creo que no, es un proceso que no se terminó. Por lo tanto, no es ni triunfo ni derrota. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, cortá la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Todos y todas, todas, todas.

lo que es el tiempo denominado vacas gordas, se suben al carrusel. Ayer, como todos ustedes saben, quedó liberado el Pollo Sobrero y Leonardo Porto Real. Se ha desplegado a partir de la situación algo que es evidente, harto evidente, y que no va a alterarse, no va a cambiar. La idea de una ley necesaria para los tiempos que vivimos, superadora de aquel encuadre que había hecho la dictadura en materia de comunicación y que se sostuvo en largos pasajes de esta democracia, fue recibida por beneplácito y tomada para empezar a montar lo que hoy, sin lugar a dudas, es un monopolio estatal de vínculo con lo privado evidente. Spolsky, Wirtz. ¿Pueden aquellos, si son coherentes, difícil, pero recordando algún pasaje que la expresión más común, más arraigada para defender lo indefendible, la privatización y las privatizaciones, se centró en no importa si es privado o público el tema que funcione? Hoy el funcionamiento, a partir de la detención de Sobrero, pero ya con situaciones anteriores, noticias anteriores, no me olvido el parque indoamericano, no podría olvidarlo, exhibieron allí el único rostro que pueden exhibir, ese periodismo militante, esa convocatoria a Walsh, lo hacen impúdicamente. Se repitió en tiempo argentino y en 678. Ayer, versión corta, breve, escueta. Y lo hizo Víctor Hugo Morales ayer. Y hasta para que quede el planteo de la pluralidad bien marcado, había que sacarlo al aire a Maturano, porque la fraternidad tiene que tener una explicación. Y la explicación de la fraternidad, hay que esperar que la justicia se expida, que la justicia hable, que se exprese. Ya se había expresado con la detención de Sobrero. Y entonces poner la palabra de aquellos cegetistas que entienden la persecución al sindicalismo en la equiparación de Sobrero con Pedraza, con Zanola, con Moyano, ¿con quién? Y fue así, se montó así y seguirá así. Porque aquello que con tanto beneplácito fue tomado por los dirigentes, por los honestos, por los enjundiosos, por los que hacen de la voluntad una forma, ha derivado en la construcción de un monopolio estatal, de un monopolio privado que es el que existe, a quien se lo combate con las mismas armas que aplica el grupo monopólico que hace de la comunicación un extraordinario negocio siempre. Y Néstor Kirchner lo supo entender y así la vinculación llegó hasta el año 2008. Quiero señalar que lo vergonzoso no es de ahora, sino que ahora puede que impacte en aquellos que veían con buenos ojos la aparición de modelos ejemplares de periodismo que iban a echar por tierra la animosidad constante y la perversión de Clarín. Ayer lo pudo demostrar en su real magnitud. 678. Lo ha demostrado sin eufemismos tiempo argentino. Y ha quedado algo, como dice un compañero, de mínima dignidad, de algunos periodistas, una periodista, de Página 12. Y algo que no leí, pero tomo como referencia, lo he entregado por un compañero de Miradas al Sur, porque Anguita en algún punto de su cuerpo debe tener un mínimo de dignidad. ¿Y a dónde está la ley? La ley no fue pensada para la socialización. La socialización de la información, o hacer que se socialice la palabra, por lo tanto las oportunidades y las opciones, es un peligro. No es admitido, no al lugar. Lo que se admite es la repetición de formatos que no hacen al periodismo sino a la propaganda. Lo otro es mercantil y propagandístico, lo conocido y condenable. Se vuelve condenable lo que intenta ser liberador cuando sujeta. Claro, hoy no sienten culpa. Esto es muy útil. Para los que sienten o no culpa, en el trabajo informativo, ya vamos a buscar una cortina de... No escucho nada, pero que no tengo auriculares. Yo no tengo auriculares. Algo de música. Le voy a pedir a Miguel Ángel Costas, mi compañero, que compartamos con la audiencia los fragmentos de la entrevista realizada en el día de ayer con el economista Julio Gambina. Para tratar algo tomado como económico, pero más que económico, es político. 500 mil millones de pesos es el presupuesto general de gastos para el año 2012. Y entonces, entre lo que ingresa y lo que se gasta, tenemos que aplaudir todos que hay superávit fiscal primario. El dibujo es buenísimo, pero no como un adelanto, ni siquiera como algo consignista. Vas a escuchar que lo que se destina al pago de la deuda externa en la Argentina es del 9%, 45 mil millones de pesos, sin reconocer algo que está reconocido por indexación y otros aspectos que hacen a varios, que en los presupuestos este ítem varios concentra lo que no se quiere mostrar fehacientemente o explicarlo. 45 mil millones de pesos de deuda externa. Saben ustedes, sobre todo a los convencidos y coherentes, progresistas revolucionarios del campo nacional y popular, que repiten sin pensar y soplando los avances del modelo, ¿cuánto se destina a la asignación familiar, quieren ustedes, universal por hijo? 12 mil millones de pesos. No les voy a decir a ustedes cuánto se lleva la parte privada y estatal de subsidios porque se escandaliza. No, a esta altura nadie se escandaliza nada porque no hay culpa. Los parámetros son buenos. En la Argentina para el año 2012, los subsidios representan 10 millones de compatriotas. 10 millones de personas, el 25% de la población subsidiada. 1.200 pesos en el año 2012, aún con las variables, hace que una familia con ese ingreso sea indigente. ¿Cómo mierda se puede hablar de inclusión? ¿O qué indecentes aquellos que plantean la recuperación de la dignidad? ¿En dónde se cambió la interpretación o la definición de dignidad? El Nuevo Tiempo ofrece esto. Gambina en el día de ayer charlaba con nosotros y nos dejaba estos elementos informativos y formativos. Miguel. Superávit fiscal primario, por definición, es la diferencia entre ingresos y egresos públicos antes de pagar la deuda. Entonces, lo que está pasando en los últimos dos años es que hay déficit fiscal, aunque hay superávit primario, porque bueno, el superávit primario es diferencia de ingresos y egresos antes de pagar deuda. En el presupuesto del 2012, como bien decía al principio, el dibujo dice que el próximo año 2012 no va a haber déficit financiero. O sea que va a haber superávit primario y que va a alcanzar para pagar la deuda. ¿Y por qué no está computado, Gambina, el pago de deuda en lo que es el dibujo de ingresos y egresos? No, sí está dibujado y es el gasto más importante. El monto de deuda pública en el presupuesto 2012 es de 45 mil millones de pesos, algo así como el 9% de todo el gasto público. Le pregunto, en esta cifra que da, ¿está la deuda no registrada por concepto de capital? No. Ah, si bien. Si es no registrada es que no está registrada. Bueno, indexación de deuda, le estoy... No. Bueno, unidades ligadas al PBI tampoco. No. Hay muchas cosas que no están. Bueno. Hay muchas cosas que no están. Pero hay que ver, aunque más no sea lo que está, y lo que está ya es importante. Mire, correcto. Porque es importante ver la diferencia. 45 mil millones de pesos para pagar deuda pública. Y toda la administración gubernamental... legislativa, judicial, relaciones interiores y exteriores, administración fiscal, control de gestión, bueno, todo eso apenas son 29.800 millones de pesos, contra 45.000, 29.000 contra 45.000. Seguridad y defensa, total 29.000 contra 45.000 de deuda pública. Salud, casi 18.000 contra 45.000. Estoy hablando de millones de pesos. Sí, ¿eh? Sí. Educación y cultura, 38.000 contra 45.000 de deuda pública. Ciencia y técnica, 8.000 contra 45.000. En fin, en servicios económicos encontramos cifras que se acercan, pero que no alcanzan. Energía, combustibles y minería, 43.000. contra 45.000 de deuda pública. No hay nada que lo supere. Transporte, 34.000 contra 45.000. Nada. El único rubro que supera es la seguridad social, que son 211.000 millones, pero es un problema considerar esta cifra, porque esta cifra proviene de recursos previsionales, no son recursos fiscales. Nada lo supera, ¿eh? Me sorprende la cifra destinada a seguridad. En salud, 18.000 millones. En educación, 38.000. En ciencia y tecnología, 8.000 millones. En deuda externa, 45.000 millones. El presupuesto, que es la proyección, es la idea que tiene un gobierno de gestión para el próximo ejercicio. Eso es lo que envió la Presidenta de la Nación y el guitarrista Vudú fue a explicarlo. Que más que explicarlo es si vengan y voten, punto. No hay debate, no hay discusión en esto. El presupuesto incluye o extiende la magia del asistencialismo. Con los riesgos que tiene esto. Porque jamás me puedo oponer a que una familia pueda comer o que tenga una asistencia mínima. Hay que decirlo, bueno, lo decimos así, jamás nos opondremos, quienes estamos hoy en este programa, a que la asistencia se dé. Lo que vamos a cuestionar siempre, si la asistencia es el futuro más que el presente. Y para estos 10 millones de habitantes de la Argentina, el 25% de la población, el futuro es asistencialista. Gambina, segunda parte. El mensaje presidencial, el presupuesto va precedido de un mensaje presidencial que tiene 242 páginas. Yo lo leí completito. Y para que quede claro, por ejemplo, en materia de subsidios, la asignación universal por hijos representa una cifra de 12.000 millones de pesos. Los subsidios a las empresas públicas, como si fueran algunos ferrocarriles públicos, en ARSA, para que puedan entendernos, doy esos ejemplos, más que duplican la asignación universal. son 28 mil millones de pesos. 12 mil la asignación universal, 28 mil subsidios para empresas públicas. Y las empresas privadas, de transporte, por ejemplo, también para que entiendan, en materia de combustible para el agro, suma 39 mil millones. Entonces ustedes saquen la conclusión de a quién se subsidia más. Si la asignación universal con 12 mil, las empresas públicas con 28 mil o las privadas con 39 mil. Bueno, tómelo esto como que no entiendo. Tómelo así. Sí. ¿Cuál es el modelo que se profundiza, bueno, Molina? Creo que está claro que hay una... hay dos temas, digamos, en términos económicos, numérico, hay un privilegio al sector empresarial, sea privado o público. Y después, como este presupuesto incluye las llamadas metas físicas, también se le ve la pata a la sota, porque la idea es que la asignación universal llegue el año que viene a casi 4 millones de personas. Y si a eso le agregamos que los recursos previsionales van a llegar a 6 millones de personas, ustedes ahí tienen que entre menores, 4 millones, y mayores, 6 millones, 10 millones de 40 millones de habitantes que tiene la Argentina, es decir, el 25% de la población va a recibir subsidios, que uno, en términos económicos, dice son bajos, son recursos escasos. Pero desde el punto de vista de quien recibe ese subsidio, a ver, digamos, un jubilado que hasta hace 2 o 3 años no tenía jubilación y ahora recibe la mínima, está más que satisfecho. Una familia que de padre desocupado y que tiene 1, 2, 3, 4 hijos y recibe la asignación universal, también celebran ese ingreso y está bien. Ahora, desde el punto de vista económico, lo que favorece es el clientelismo, porque esa población no va a salir nunca de pobre. Así de diáfano. No es un diagnóstico. No tienen futuro. Y el resto que tienen, los que gozan de presente... ¿Cómo se paran cuando miran que hay 10 millones? Hay 10 millones que sostienen lo que otros van acumulando. Y se va deteriorando todo, se deteriora. La obligación de la dirigencia es tener medida del deterioro. Es una estupidez lo que acabo de decir. El presupuesto es la continuidad de un modelo. ¿A quién favorece? Con el proyecto presentado en el día de ayer por la Presidenta de la Nación, Industria 2020, el programa agroalimentario de extender de 100 a 150 millones lo que es el cultivo, se habla de la diversificación, en realidad es la soja, el favorecimiento a las empresas privadas, Enarsa, que es un sello pero que captura para que las transnacionales hagan el negocio. La renta petrolera nunca fue nuestra renta petrolera. La cuestión del extractivismo no se tocó ni en el plan agroalimentario y en la idea de industrializar el campo. Hay un modelo que se profundiza, ¿eh? No hay dudas. Y no puede haber dudas en aquellos que lo expresan. Si hablan de un modelo, pues bien... defiendan este modelo. Tercera parte de Gambine, de allí a la tanda de la hora, porque ya tenemos a un invitado para charlar respecto a los ferrocarriles o respecto al modelo. Si hablamos de modelo, lo hablamos completo, no en partes. Gambine, tercera parte, de allí a la tanda. El presupuesto, lo que está diciendo, porque enfatiza la política agropecuaria, la política minera y la política automotriz, por ejemplo, que son 3 sectores que acercan muchas divisas al Estado Nacional, que explican mucho el crecimiento de la economía y que determinan la dependencia económica de la Argentina de las transnacionales que manejan el paquete tecnológico de la producción agraria, el paquete tecnológico de la minería y ni hablar de las terminales automotrices, cada vez con menos componente de autoparte argentino, con una competitividad sostenida

Ahí hacemos las señas y estamos al aire la segunda hora. Ahí estamos. A ver, te voy a dar algunos datos. Ya tenemos un invitado que es el ingeniero Ricardo Vago, candidato a legislador provincial, diputado nacional mandato cumplido. Un hombre que podemos charlar ahora con él, y vamos a hacerlo, respecto a la complementariedad de lo que decía Gambina, lo que ayer hacíamos en Perfiles. ¿Qué es la patria subsidiada? ¿Cómo los que tienen que pagar una garrafa de 16 pesos subsidian a aquel que tiene gas natural en su casa? Bueno, vamos a explicarlo porque claro que hay una explicación. TVA, Trenes de Buenos Aires, Sirigliano, obtuvo 601 millones de pesos, lo que significa un 15% más de la partida asignada del presupuesto prorrogado. ¿Al 30 de agosto? No, al 30 de agosto, no estamos hablando, falta un trimestre. Sí, 601 millón de pesos representa el 115% de la partida asignada originalmente. Entonces, ingeniero Vago, ¿qué hace Trenes de Buenos Aires con 601 millones de pesos? Primera, 601 millón de pesos. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Hay aplicada una multa a Trenes de Buenos Aires por falta de mantenimiento? Que los que explica que, a ver, en el año 2010, y acá me lo acerco, descarrilamientos hubo hasta la fecha 9. En el año 2009 hubo 13. En el año 2008, 6. En el año 2007, 15. Y en el año 2006, 12. Sume. Descarrilamientos. Entonces, 600 millones de pesos para Trenes de Buenos Aires, para los hermanos Sirigliano. ¿Qué multa se le aplicó? ¿Hay una multa aplicada por el gobierno nacional a los hermanos Sirigliano a Trenes de Buenos Aires por falta de mantenimiento? Por un lado, los ferrocarriles, con estas dos preguntas que le planteo al ingeniero Vago, y lo segundo, la generación de energía. Tema tabú, desconocido para la mayoría de los habitantes de este país. Desconocido. Y si hablamos de subsidios, tenemos que enfocarnos en lo que es la generación de energía o el pago a la generación de energía, y vamos a hablar de CAMMESA. Tenemos algo así como 18 minutos para charlar sobre estos temas. Lo escucho. Bueno, faltó. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rubén. Contento de estar acá en este estudio, en este familiar estudio. El tema de TVA es un tema que a los morenenses nos toca muy de cerca, y además yo soy asiduo viajante en el tren y lo he visto cómo paulatinamente fuimos perdiendo las ventanillas de aluminio, los apoyabrazos de casi 10 centímetros que teníamos, los apoyacabezas para el tema de seguridad, los asientos que se rebatían según el sentido de viaje, y hasta estamos ahora en asientos que tienen, son de alfombra, que es el asiento más viejo y más sucio, y más feo que corresponde, porque es muy poco higiénico. Pero bueno, en el año 2003, en el año 2012 se decreta la emergencia ferroviaria. TVA no es una empresa dueña de los ferrocarriles, simplemente lo gerencia. El dueño de los ferrocarriles, de todas las instalaciones, sigue siendo el Estado Nacional. Ellos cobran teóricamente un porcentaje de gerencia por el gerenciamiento. Esa ecuación que le da el 6% o el 7% de honorarios por el gerenciamiento tiene que ver con porcentaje sobre el personal, porcentaje sobre los gastos de mantenimiento, sobre los gastos de energía eléctrica. A ver, los trenes que se adquieren, ¿los adquiere el gobierno nacional? Todo lo que se pone en el ferrocarril. ¿Los adquiere el gobierno nacional? Lo único que hizo TVA. Y los gerencia TVA. Lo único que puso TVA en su momento fueron las máquinas expendedoras de pasajes para ahorrar, digamos, gente en las boleterías. Y todo el resto, hasta el cartel que dice TVA Paso del Rey, como que TVA hizo la estación de Paso del Rey, todo esto lo paga el Estado Nacional. Lo que es una vergüenza y es un insulto a la ciudad de Paso del Rey, que TVA se atribuya haber reemplazado la estación de chapa del viejo Matías, que era la vieja estación de chapa de Paso del Rey, por esto que ellos llaman TVA Paso del Rey, cuando simplemente debería ser Paso del Rey. Bien, entonces, aclaratorio esto. Los trenes, las estaciones, salvo las máquinas expendedoras que funcionan mal, todo es nuestro, vamos a decirlo así. Bueno, esto, es discutible esto, pero bueno, vamos a decir, es del Estado. Es del Estado. Es del Estado. Está, es del Estado. Bien, bueno, los 600 millones de pesos de subsidio es para que la tarifa se mantenga. Se mantenga. Claro. ¿Y por qué aumenta tanto? Bueno, acá está el problema. Del año 2003 hubo una declaración jurada de las empresas, resolución 126 del Ministerio de la Producción en ese momento, que planteaban que al no haber aumento de tarifas, ellos tenían que recibir compensaciones económicas para mantener la misma tarifa. A partir de ese momento se fueron dando cada dos veces por año distintas readecuaciones de tarifarias. Hoy estamos en 600 millones al 30 de agosto, lo que hace pensar que llegaremos a los 800 millones de pesos, que significan por día más o menos 2.200.000 pesos por día. ¿Cuál era la cifra en el año 2005? Eran 35 millones. A ver, de 35. De 35 pasamos a 800 millones, 800. Millones en el año 2011. ¿Alguna vez hay en la Sindicatura General de la Nación un informe sobre el control de estos subsidios? No existe. ¿La Auditoría General de la Nación ha finalizado alguna auditoría sobre los subsidios? Está en ejecución, pero no está terminada y tampoco está disponible. Por lo tanto, algo que empezó en el año 2003 va a llegar el informe de auditoría, que es el órgano de control externo, llegará a mediados del año que viene. De nuevo, 2005, 33 millones. 35 millones. 35 millones. Va a cerrar el 2011 con 800 millones. Y hoy tiene 600. Si sigue proporcionalmente, va a llegar a 800. La proporción da 800. Bien. TVA, que extorsiona al gobierno, le dice: mire, si usted no me da el subsidio que yo estoy reclamando, que es la rentabilidad, en el margen de ganancias, porque no creo que la empresa solamente lo diga, es una cuestión de ganancia y de negocio y de negociados. ¿Qué sucedería si el gobierno nacional dice, bueno, se acabó el subsidio? Vuela, bueno, la tarifa. A ver. ¿Quién regula? Lo que sucede es que eso, la compensación tarifaria es un negocio para ambas partes. Porque es distinto que el Estado subsidie una empresa del Estado. Cuando el Estado subsidia una aerolíneas empresa de, digamos, una, el caso de aerolíneas. Después, pero lo que pasa es que pasa a tener, hay sociedades anónimas que no son sociedades del Estado, hay sociedades anónimas que son propiedad del Estado y que tienen atribuciones por ley para actuar como empresas privadas y no cumplen la legislación de compras que tienen que tener las auténticas empresas del Estado. Claro. Sociedad anónima del Estado, que eran las empresas que el Menem mismo destruyó, liquidó. Entonces, ahora se hacen sociedades anónimas con mayoría estatal o totalmente estatal, pero no tienen que cumplir las normativas del Estado. Están fuera del control del Estado. Están, o sea, manejan la plata como si fuese privada. Como si fuera privada. Está. Como si fuese privada. Entonces, en el caso, al recibir, usted decía que él es funcional tanto al gobierno como a TVA, claro, a Sirigliano. Que le es funcional, ¿por qué? Porque en los costos él puede poner, digamos, valores de la empresa, de inflar valores de limpieza, inflar valores de energía. Estos valores nadie los revisa. No se revisan los valores de Sirigliano. No hay, como había antes, fideicomisos, fideicomisarios, que eran que cuando había una empresa altamente subsidiada o endeudada o que debía aportes a la seguridad social, el Estado le ponía como un veedor. Porque una empresa que el aporte de tarifa es menos del 20% y el resto es todo subsidio, y ese subsidio es del Estado, lo menos que hay que poner es un veedor para que el dinero se distribuya correctamente y que no se inflen los valores. Ahora, ¿por qué ganan los funcionarios? Porque cuando la plata se asigna arbitrariamente, hay voluntad del funcionario de recibir un rebote tipo, podemos decir, como jugamos al par, le tiramos para que venga un rebote. Si no, no se entiende por qué Siriliano le prestaba un avión privado a Jaime para desplazarse por Brasil. Está procesado Siriliano y probado que él le daba el avión. Y por eso logramos que Jaime, que es el antiguo secretario de Transporte, tenga un yate, un barco, hoteles. De los 800 millones, el 20% alcanza. No, de los 800 millones, los dos trenes, el Sarmiento y el Mitre, tienen 800 millones. Aproximadamente deben de recaudar en tarifa unos 300 millones. Correcto. Pero para entender, sobre los 800, con un 20% de subsidio se cubriría. No. La tarifa. No. A ver, yo no puedo decir. Uno no puede decir cuál es hoy el valor real de la tarifa. Bien. Eso, ¿por qué no puedo decirlo? Porque no hay veedores, se está entregando contra declaración jurada de la empresa. Trataba de llegar a esto, si fuera el 20 o el 25 o el 30, no lo sé. Es para que quede, para quien está escuchando, que hay un 70, un 60, un 50, un 80, que nadie observa, solamente este le interesa. Claro, no, nadie. Es decir, dinero público que se entrega, decir, ¿para qué? No sé, la verdad es que no sé para qué. Hay que entregarlo. Se entrega para que funcione el tren. Ah, pero no funciona. Ahora, el tren. El dinero que se entrega en función de los pasajeros transportados, no. En este año y medio ha disminuido un 15% los pasajeros transportados. ¿El dinero que se entrega en función de la eficiencia operativa? No. No, la respuesta es negativa, no. No. El dinero es independiente, es mantener la ecuación económica financiera que se aprobó en una licitación en el año 94. Correcto, yo le preguntaba, ingeniero, y le voy a hacer tres preguntas porque 10:30 terminamos esto, ¿no? Nos quedan 7 minutos. Un poquito de energía. Sí, pero le preguntaba si no hay una multa que aplicó el gobierno nacional a Trenes de Buenos Aires. Hay multas de la CNRT que no llega a pagar la empresa porque se demoran años en la Secretaría de Transporte, años el tratamiento del tema, y hay una multa especial. La máxima multa aplicada en el año 2010 por problemas de mantenimiento operativo. Mantenimiento operativo es en donde, en las vías, en las barreras, en las ruedas, en los buggies ferroviarios, la máxima multa posible de aplicar se la aplicaron en el año 2010. ¿Esa falta de mantenimiento provoca descarrilamientos? Esa falta de mantenimiento provoca descarrilamientos que hay ahí. Los que citados en el informe. Año 2010, 9. 9. Y año 2009, 13. Y en el otro ferrocarril, en el Mitre, descarrilaron más. ¿La multa que le aplicaron, la máxima multa, cuál es? La máxima multa es el 5% del fondo garantía del año 93, son 2.500.000 pesos. Bueno, si le dieron ese, descuénteme el subsidio, le puede decir. Y claro, si es lo que cobran un día. Claro. Descuéntemelo ahí de lo que me pasa todos los meses. Voy a aumentar la cifra. Pero ahora, lo lamentable del caso, que ante un hecho realizado por, específicamente, el que fallecieron 11 personas, con esta falta de mantenimiento de la barrera, en ningún momento la CNRT manifestó la existencia de estas penalidades y estos incumplimientos. Máxima multa, más de $1,000,000, me decía. En $2,500,000. En ningún medio salió. No salió porque no está publicada la multa. Ah, la no multa está publicada. No está publicada en el boletín oficial, no está publicada. Debe publicarse en el boletín oficial. Y dado que, yo diría que, dado que es la máxima multa aplicada a una empresa por problemas de mantenimiento, correspondería, desde un sentido de república, de la cosa pública, del informe de lo público, que la gente sepa, porque es una manera de exigir a la empresa el cumplimiento. Dígame, ¿qué sucede con la generación de energía o compra de energía? Antes quería hablar, sí. Cada vez que se quema un tren, el único que gana es TVA, que lo repara a valores exorbitantes, Entonces, sepamos que, cuando dicen en el episodio de Sobrero, que es un trabajador que defiende a los trenes, defiende a los operadores, que jamás quemaría un tren, jamás Sobrero quemaría un tren. Con Sobrero, yo la primera vez que lo conocí hace más de 10 años, era cuando me acercó un cartelito que decía prohibido fumar en los trenes, por los cuales en ese momento se pagaba $100 por un... Era un contact bordó que decía prohibido fumar. Eso costaba $100 y él me lo acercó como demostración de los disparates que en ese momento se pagaban por los trenes y que se siguen pagando hoy. Entonces, cada vez que se quema un tren, el que lo repara, el que lo gana es... Gana empresa, TVA. TVA porque tiene una empresa que repara los trenes. Ahí está. Listo. Ahí está. Vamos a energía. El tema de energía. Ese subsidia... este año va a llegar a Camesa, que es la empresa que le paga a las usinas generadoras, a la usina de Puerto Nuevo, a Yaciretá, a las usinas nucleares. Camesa, que es una cámara, es un organismo del Estado. Es una empresa creada por el Estado, pero que tiene mayoría de administración privada. Y recibe $5,000,000,000. $5,000,000,000. Tengamos en cuenta que estamos hablando de 3.500 kilómetros de autopista. $5,000,000,000 son 3.500 kilómetros de autopista. Todo el país, las autopistas nacionales son 1.100 kilómetros. Ese subsidio es para pagar a los generadores. ¿A quién lo recibe? Lo recibe principalmente la gente de... el Edenor, Edesur y Edela. ¿Por qué? Porque el costo de la energía está dado un 50% en general en el país por generación y un 50% por transporte. O sea, cuando yo voy a electricidad a un pueblito perdido, me sale muchísimo más caro que iluminar o dar luz, energía, a una manzana de capital o una manzana del centro. Entonces, el interior paga tarifa cara porque no se le subsidia el transporte. Es un subsidio inequitativo en el sentido que es desigual el efecto para todo el interior del país que para el Gran Buenos Aires. Y es inequitativo en el concepto de una dilapidación de recursos. Yo soy profesional, mi esposa es profesional también. Es absurdo que a nosotros nos financien el gas, en la luz y el gas, en el orden de los $400. O sea, esos $400 tienen que darse, usarse para aquella persona que no tiene ni cloaca, ni agua, ni luz en verdadero sentido, porque apenas llega el invierno se le cortan la luz, y no tiene ningún servicio esencial. Entonces, ese dinero que se entrega al que tiene recursos es un dinero que permite, sí, mayor gasto, mayor capacidad de gasto, pero ese gasto que no sirve para romper la estructura de pobreza de la Argentina, aumenta la distribución. Pero si ese gasto, si ese 5.000 millones, si hubiese un subsidio fuese al 30% que lo necesita, ahí podría que haber un 30% de ese dinero que sea realmente al sector carenciado, que necesita esto para poderse poner de pie. El resto que lo pague, porque en todo país del mundo la tarifa se paga, lo que cuesta se paga. Este debe ser el único país del mundo que la cloaca y el agua de la zona más rica del país, que es Aiza, hace 15 años que no se toca. Hace 15 años que no se toca. Entonces, al recibir este dinero, yo aumento mi capacidad de gastar plata. Bueno, correcto, tengo más. Entonces, aumenta más el consumo. Y teóricamente se distribuye más. Pero ¿qué pasa? No se rompe la situación estructural de pobreza que está dada en la vivienda, en el pavimento, en el agua, en la cloaca, en la educación, en la salud. Entonces, estamos perdiendo muchísimo dinero en el pan y en el circo. O sea, hoy hay consumo. Sí, se viaja a Europa, se compran autos, bla, bla, bla, bla, bla. Ahora, mucho está incentivado por el Estado. Y el Estado está perdiendo la mejor oportunidad macroeconómica que tenemos en los últimos 100 años. Si hoy la soja costase lo mismo que en el año 2001, $100, no habría modelo kirchnerista. Nosotros dependemos del valor de la soja. La soja bajó $100. Esperemos que siga manteniéndose, porque lo importante es charlar esto para que la sociedad le pida correcciones al modelo. Un proyecto necesita equidad. Si no hay equidad, hay generación de desigualdad. En Moreno hoy hay 120 asentamientos y hay montones de barrios cerrados que han crecido enormemente. El país creció un 80% en los últimos 8 años. Ese crecimiento está en escuelas, está en el cama de hospital, está en salitas, está en pavimento. No, ¿dónde se ve claramente? En la cantidad de gente que habita el asentamiento y en la cantidad de gente que habita en barrios cerrados, que pasa a ser una opción concreta. Yo, pero esto, porque el país crece, pero crece cada vez más desigual. Cuando no tengo dudas. Yo vine a vivir en el año 75, Moreno. La ropa que yo usaba en el 11 era la misma ropa que se usaba en Moreno. Hoy ya no es así. Ingeniero, nos tenemos que ir a la tanda. Yo le agradezco mucho y le voy a invitar para que podamos explicar con más tiempo cómo es la generación de energía y por qué es un tema, para mí, tabú, desconocido. Yo te voy a traer los costos de la energía en el año 2002, en el año 2005 y en el año 2011, que hace la Comisión Nacional de Energía Atómica. El propio, en la página está. Costo del mercado eléctrico mayorista mes por mes, para que digan que no se sepa, está mes por mes en la página de energía atómica. Bien. Aumentó 20 veces. 20 veces en 10 años. Y las tarifas siguen igual. Faltó decir, una propaganda, que yo estoy candidato a legislador. No, pero además sale. Por el Frente Amplio, cuidado, Progresista. En el espacio que nosotros cedemos gratuitamente a todos los partidos, aparece Stolbizer, el ingeniero vago. Bueno, muchas gracias. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda de la media hora. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex Ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Maradona durísimo contra Batista. La neurona. Tenía cometas arregladas. Epa. Sí. Yo cuando... ¿Para la primavera? No, porque las cometas, antes se hacían combate de cometas. Combate. Peleaban, sí, peleaban. Peleas de... Y le ponían en la cola, sí. Le ponían gilet. Claro. Para cortarle el hilo, que sea. Ah, ¿se acuerda? No se mancha, no se dobla, se escucha. La neurona. Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

de Puerto Real y el juez, que entiende muy bien la causa, habla de pruebas contundentes. Durante 4 días se elabora esto, que tuvo un apoyo mediático de la corporación privada y de la corporación estatal, y se llega a la instancia en que Sobrero y Puerto Real salen. ¿Por qué sigue la causa? Bueno, el juez, pienso yo, ¿no?, que el juez ha dado ayer una revelación de, no de la ineficiencia de él, sino de, bueno, de las pruebas que se van, supuestamente pruebas, ¿no?, que se van acumulando, un poco de la policía, un poco de la empresa, un poco de datos que le da el gobierno. Entonces arman una cosita como si fuera, ¿no?, una cajita feliz, y tratan de, en este caso, bueno, que está muy, muy brutal, porque fue realmente, bueno, a un dirigente sindical o a un luchador se le acusa de un delito, no es encarcelable, punto. En este caso se habló de 3 delitos y por eso los empleados, 3 delitos graves, y por eso los empleados nos dijeron, no sabíamos cómo teníamos que tomar de declaración indagatoria a sus defendidos, si tenían que ser en el calabozo, esposados, que no pueden, aparte que sean esposados, pero nos daban cómo era el gráfico de ellos, es decir, enjaulado fue la palabra. Creíamos que teníamos que tomarle la declaración enjaulado porque no suponíamos que estamos hablando de personas de una máxima peligrosidad. Pero precisamente, sí, claro, los delitos. Imagínense una persona que es jefe de una banda para incendiar trenes. A su vez hace sabotaje para extorsionar a la empresa para que le dé dádivas o deje entrar a personal. Bueno, estaban identificando a Sobrero con lo peor de la mafia, no siciliana, sino de la mafia, bueno, que ya conocimos acá, que la burocracia sindical, como la de Pedraza. Quisieron ponerle más o menos el mismo mote. Pedraza efectivamente es un asesino, es un criminal, es una persona que se maneja con patotas, es una persona que hace 40 años no conoce más el ferrocarril porque no fue nunca más a trabajar, y es un millonario, cómplice de los 90.000 despidos ferroviarios en la década del 90, y cómplice del vaciamiento del ferrocarril, cómplice de la liquidación de las vías, cómplice de las privatizaciones menemistas. De manera que quisieron hacerle conocer a la sociedad, o hacerle ver a la sociedad, que también el sindicalismo combativo, aquellos que se dicen que luchan, que esto que el otro, o que está la izquierda, porque bueno, Sobrero, una parte de la explicación de por qué consideramos que es una persecución política también, no solo porque el Sobrero representa al sindicalismo combativo, sino porque el Sobrero es parte de nuestra trayectoria de izquierda, es un militante de izquierda, es parte de nuestro partido, Izquierda Socialista, él públicamente ha dicho que está apoyando la fórmula de Altamira Castillo en la presidencial. O sea, la persecución política viene por 2 lados. Sindicalista combativo, izquierda violenta, son los que prenden fuego a los trenes, son los que generan caos. O sea, quisieron compensar por ese lado la detención de Pedraza, que viene actuando desde que quedó preso de todas las formas posibles para quedar en libertad. A ver, llamó a un paro en el ferrocarril, donde Sobrero fue el único que no paró. Y segundo, está investigando de que Pedraza puso $50.000 para jueces donde tiene la causa para que quede en libertad. De manera que esta es la patraña de la causa judicial y política contra Sobrero, que quedó destruida en el primer momento. Lo que ocurre que yo creo que hay uno de los motivos por qué a él lo detienen un viernes y lo citan un lunes. Porque si el día viernes, fíjese lo que le digo, si el día viernes Sobrero citado a declarar y Sobrero declara, tendría que haber quedado en libertad el propio viernes, no el martes. Y ahora, ¿qué hubiese ocurrido si el juez dice a la mañana temprano, tengo pruebas suficientes para que Sobrero vaya preso? Aníbal Fernández dice, tengo pruebas suficientes de que Sobrero está preso. Más Sobrero declara y queda en libertad. Era muy evidente, ¿no es cierto? Es clarísimo. Trataron de ir amortiguando, trataron de que estuvieran hablando, se hablara del caso el día viernes, se preparara el terreno, hubiera una campaña pública, porque nosotros no nos podíamos defender, porque no teníamos acceso a la causa y no teníamos comunicación con Sobrero. Por eso le... por eso... duró el día domingo, duró el día lunes. Cuando Sobrero fue a declarar, se terminó la causa. No, cuando usted miró, doctor, toda una berretada, como dijo Sobrero. Correcto. Claro, cuando usted miró la causa, es que no hay causa. Por eso la pregunta que le hago, ¿no hay que hacerle un juicio al juez? Porque habló de pruebas contundentes y no hay nada. Sí, claro. No hay nada. Si la justicia funcionara en nuestro país, como pidió Sobrero ayer, si hubiera algún fiscal que tuviera una cierta responsabilidad, tendría que ir con Sobrero a recorrer los trenes para saber que todos los sabotajes vienen del mal estado de funcionamiento de los trenes y el vaciamiento ferroviario. En segundo lugar, si hubiera algún fiscal que tuviera también lo que dice Sobrero, tendría que de oficio recusar por el Consejo de la Magistratura, lo que fuere, a un juez. Pero bueno, acá no hay solamente una responsabilidad de un juez. No, claro. Un juez, podríamos decir, es el brazo ejecutor. En este caso lo que hay que investigar es que el juez y su decisión ha sido un brazo ejecutor de Aníbal Fernández y del poder político. Yo no creo que haya un juez loco que se quiera suicidar, ninguno se quiere suicidar. Ni usted se quiere suicidar, ni yo me quiero suicidar, ni el juez se quiere suicidar. El juez actuó por una disposición política, no cabe otra, si no, no se puede explicar. Si no, no se puede explicar. Ahora, fíjese, doctor. Pero fíjese, doctor, escúcheme. Desaparece una semana, sí. Vuelve a trabajar y dice que Sobrero es un demonio. Por eso, escúcheme. El tipo habrá creído, habrá dicho, mire, la verdad que si a mí me están dando todo esto, yo, el gobierno me acompaña y todo lo demás, bueno, nos jugamos. O sea, después tiene un ascenso, lo que puede. Pero fíjese esto, doctor, lo interrumpo, ¿no? Se dijo que había elementos, no hay elementos. Ayer el Pollo sale en libertad también por Torreal y el juez dice, pero siguen vinculados a la causa porque hay elementos para seguir investigando. Se da cuenta que es la continuidad de una maniobra, de allí la importancia de allí la importancia del juicio, el juicio, la recusación del juez. Sí, pero a ver si nos ponemos, digo, para ver, porque yo con la pregunta suya, no es que tengo todo armado ni nada por el estilo, estamos razonando en voz alta. Si la causa sigue adelante, así como se les dio vuelta la tortilla, podríamos decir, en el primer paso que quisieron dar y le fue mal, en el segundo paso que quieran dar, que es seguir investigando la causa, como no hay prueba contra Sobrero, primero, no van a poder sostener ningún procesamiento contra Sobrero. Pero si lo llegaron a procesar a Sobrero porque el juez sigue insistiendo en que eso tiene que seguirse investigando porque se pueden acumular más pruebas a futuro, nosotros somos los que vamos a presentar las pruebas, no solo ya para inculpar a Sobrero porque ya Sobrero va a quedar desvinculado de la causa porque no hay pruebas, sino porque vamos a aportar pruebas para demostrar no solo que los ferroviarios no queman tren, sino cuáles son los verdaderos responsables de todo lo que está pasando, porque si le hubiese hecho caso al cuerpo delegado, con todas las denuncias que ellos hicieron del luchamiento ferroviario, no hubiesen existido los incendios, no existirían más los desmanes, no existirían más los descarrilamientos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una cosa grosa. Ya nos liberemos, ¿no?, de la causa. O sea, la causa es un paso, pero la causa, como ha quedado evidenciado para millones, no solo que quedó armada, que fue una causa armada, sino que lo que tenemos que demostrar nosotros a través de la causa, que el desmantelamiento del ferrocarril es un grave problema social, y que si sigue así todo, se van a seguir inculpando a perejiles, a trabajadores, a luchadores, y no a los verdaderos responsables, que son Ricardo Jaime, como parte de un gobierno nacional, que tiene un vocero que persigue a los que luchan, como Aníbal Fernández, la empresa TVA, Siriliano, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que no regulariza ni controla nada, ese es el meollo. Entonces, fíjense, a través de una causa judicial se puede llegar a los verdaderos responsables. O sea, así como con Mariano Ferreira nunca se había condenado a un autor intelectual y político de un crimen, y por la lucha popular se logró, tenemos que aprovechar esta causa para aquellos que se solidarizaron con su obrero, tuvimos del lado de él y todo lo demás, podamos dar otro paso para que no haya más vaciamiento ferroviario. Ese es el gran tema. Entonces lo vamos a tener que seguir peleando porque esto es una causa política, ya es una causa política. Tenemos que ir por un pasito más. Entonces, ¿intervendrá este juez? ¿No intervendrá este juez? ¿Será otro? ¿Será este? ¿Será quien sea? Nosotros en eso no nos vamos a meter porque es un pedimento judicial. Lo que sí tenemos que ahora empezar a investigar y empezar a direccionar la investigación en contra de la privatización que viene desde la década menemista y que este gobierno dice que la quiere, que no tiene nada que ver con los 90, con Menem, lo que fuera, pero sigue adelante con esta privatización, encima con el robo de un ferrocarril que sigue estando en manos de Quirigliano y la patronal y no en manos de los que nos necesitan, que son el Estado, los trabajadores, los usuarios, que son los que lo usan todos los días. Doctor Giordano, le agradezco mucho y espero que ande bien en su salud y en su... Le agrego otra cosa, porque sí. El obrero y a mí me preguntan, me dicen, no, bueno, pues usted tiene que dar la cara, tiene que decir que es candidato a diputado. Sí, claro, yo no quiero aprovechar el caso obrero para decir que soy candidato a diputado, pero le quiero decir lo siguiente, sí, que esta pelea también hay que llevarla al terreno electoral. Ajá. Que Cristina Kirchner saca el 50% de los votos, pero no hay problema que lo saque el 50% de los votos. Lo que queremos decirle a los trabajadores es que si votan a Cristina... porque creen que están mejor, con ese voto Cristina va a fortalecer la persecución a los que luchan y va a mantener uno de los pilares de la década menemista, que son las privatizaciones de los ferrocarriles. Y Sobrero y Edgardo Reynoso, y en el caso mío, que somos candidatos a diputados por el Frente de Izquierda, vamos a luchar para que eso se revierta y para que eso no exista más. Es un mensaje electoral también, porque lo tenemos que dar, porque el gobierno hace campaña electoral con todo esto. El gobierno ha querido ensuciar a la izquierda con esta campaña, y nosotros queremos el voto para el Frente de Izquierda para luchar contra una política completamente nefasta del gobierno nacional. Y lo decimos con toda autoridad, a pesar de que sabemos que a esto le puede caer muy mal a aquellos que creen que Cristina Kirchner es la salvadora del país. Doctor y candidato, muchas gracias, que ande muy bien. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bueno, yo no soy ni doctor ni candidato. Sí, él igualmente, ¿verdad? Bueno, es lo que tenemos. La intención era tratar de perfilarnos en esto de un juicio al juez, una recusación. Causas en la justicia, ya el soberano desmanejo de Jaime, me pregunto por Schiavi. Es Jaime, Schiavi no, porque Schiavi no anda en aviones que le presta TVA. Por ahí tiene uno propio Schiavi. Lo que te quiero decir es que 600 millones de pesos es la cifra al día de hoy de subsidios que recibe Trenes de Buenos Aires. Es un 115% más de la partida asignada originalmente. 600 millones. Que a la empresa Trenes de Buenos Aires se le aplicó una multa, la máxima multa que puede aplicarse de 2 millones, se caga de risa, TVA. Dice, bueno, a ver, vos me estás dando 800, descontá de los 800 en algún tramo del año los 2 millones de la multa, que es la multa más alta que se aplica. No se conoció. Hoy el ingeniero Vago, a través de esta radio alternativa, daba cuenta de un dato, que es la multa a Trenes de Buenos Aires. Que 600 millones hoy, pero 800 en proyección. Que de los 800 millones, un 80% no tiene control. No hay veedores, no hay observadores. Pero hay causas en la justicia respecto al vaciamiento, a la privatización, a los enriquecimientos. No es para decirle al juez, mire, si usted sigue investigando, nosotros vamos a lograr no solamente que sea sobreseído Sobrero y Puerto Real, sino que además iremos con las pruebas para demostrar, si ya se sabe, y la justicia tiene un solo costado y una sola dirección, que sea una declaración pública, política, se entiende, pero no se le puede decir al juez que armó una causa porque le dijeron armá la causa, vos seguís y te doy los elementos que ya se conocen. Y esto de lo electoral todo el tiempo, sí, creo que tienen derecho, todos. Ahora, ¿piensan que por la expresión va a haber un voto masivo, una concurrencia a las urnas porque lo escucharon en algún fragmento sobre un tema particular, puntual, decir, soy el candidato y propongo esto? ¿O pensarán que es un ninguneo de esta radio de no reconocer que son candidatos? No, pero pues, por cierto, que cada candidato no puede ser desconocido por nosotros porque así fueron elegidos o ungidos en algún momento y aparecerán en las listas. Me parece que hay situaciones, algo más que serias y graves y dramáticas para pensar en el mero acto electoral que hace un juego de vanidades y fundamentalmente de un poder perverso. Por lo menos no he leído o no he querido leer aquello que se pueda presentar como la libertad del pueblo obrero, como la gran victoria. Reitero, no hay causa. Una causa es si hay elementos probatorios que puedan significar el procesamiento o la detención de quien aparecería como imputado del delito. No hay nada. A ver si podemos comprender que no hay filmaciones, que no hay grabaciones, que no hay cruces telefónicos, que no hay fotografías. No había nada. Y se dijo que estaba todo esto. En un tiempo, no hace muchos años, un asesino demócrata como Bush se le ocurrió decir que había armas de destrucción masivas en un país y ordenó una invasión. El saqueo, los crímenes de lesa humanidad y la apropiación del petróleo. Para la gilada, rápidamente se dijo, bueno, es el poder de policía. En verdad, era la construcción de una mentira tan grande que era imposible desmontarla. Por lo tanto, era aceptada. Tomo esto porque en momentos de politización barata es usado y es correcto el uso, incorrecto la necesaria comprensión de esos acontecimientos que siguen marcando algo que se llama un golpe preventivo. Se armó una causa a escala global y el mundo compró. ¿Por qué no entendemos y actuamos si no hay un solo elemento? ¿Cómo podemos hablar de una causa si no hay elementos? Pienso que, en el criterio de algunos, lo ocurrido puede capitalizar en votos. Y se puede trabajar en esa dirección. Y unidad de los trabajadores, al que no le gusta, se jode, se jode. Se cometerá un nuevo y enésimo error. Enésimo error. Si nos quedamos y no pensamos en esa convocatoria del 23, donde la capacidad operativa de quienes hacen de esta democracia de baja densidad la administración y el sueño burgués de conformidad respecto a aquellos que son la base de una pirámide que seguirán siendo una base, excluidos, material descartable y deshecho. Si no nos pensamos en esa dirección, que es una discusión abierta, amplia, es que estaremos chocando nosotros, escuchando y preguntando y chocando y preguntando y escuchando y preguntando y chocando. Que sí, le asiste el derecho al doctor Giordano decir que es candidato, claro. Nadie se lo puede negar. Nadie se lo puede negar. Son las 10:58. Miguel Ángel Costas ha acompañado toda la mañana. Hizo mate, tengo que decir. Acompañó con un rico mate para él, para él. Y estuvo atendiendo el teléfono y haciendo una serie de actividades propias de una mañana que la fuimos construyendo así. La patria subsidiada, el subsidio de la inclusión, los negocios sin los nombres, los hombres y las etiquetas, las ambiciones y las candidaturas, y nosotros haciendo un programa que intenta ser alternativo en esta radio recuperada. 10:59. Yo te doy, Miguel, porque está el tipo con el tubo telefónico, con una mano manejando el mouse. Tiene que apretar 3 botones y hacer que esto mágicamente continúe de la siguiente manera. Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro.

Bueno, estamos despidiendo del día de hoy, ¿verdad? Con esta música de Virus. Quisiera ser como la gota, como Confites, pero no me sale, no me sale. Debería arrancar la mañana. Y seguimos escuchando Virus, no hay cambio de tema. No alteramos. Este es un hitazo. De todo nos salvará este amor, hasta del mal que hay en el placer. Miguel Ángel Costas en la operación técnica puesta en el aire. En la producción general de distancia, Cintia Medina. Quien les habla, Rubén Bustamante. Lo esperamos a Mirko García Novino. Es un tema de Gustavo Cerati, este. Una propuesta solista en su momento. Saludo para el señor Eduardo Gota Pierce. Es la cortina de él, ¿verdad? Es la cortina de él. Bueno, cámbiamela, listo. Nos vamos, che. Nos vamos. Ha sido muy grato acompañarlos y sentirnos acompañados por ustedes en este miércoles de octubre. En compañía del tema. Chau, hasta mañana. Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra que poco o nada dice